continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros habíamos comenzado con un estudio y se llamaba Las nueve guerras del fin de los tiempos. El pasaje que tomamos como lema o como pasaje fundamental de todo este estudio es Mateo capítulo 24, 6 al 7, donde el Señor Jesús dice: "Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino". A través del estudio anterior, nosotros pudimos ver que el Señor Jesús, tanto desde los profetas, el Señor Dios, nuestro Padre, desde los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como vemos estas palabras de Mateo y en los otros evangelios, todos ellos repitieron esto. Se anuncian que para el fin de los tiempos lo que más caracterizaría al mundo eran las guerras. Habíamos visto que paradójicamente se busca mucho la paz en nuestro planeta. Se busca mucho que se desnuclearicen todos los países, que se destruyan las armas militares y todo, y parece que eso entra por un oído y sale por el otro. Porque uno ve países como Estados Unidos, Corea del Norte, como Rusia y otros, ahí en Medio Oriente, Irán principalmente, y Siria, que está trayendo a todos los malevos del mundo para poder, de alguna manera, hacer que la guerra contra Israel sea. Ahora estos días veíamos cómo los palestinos estaban tirando de cohetes y morteros y demás cosas. Uno ve que la gente, lo que por ahí, entre comillas, dice las Naciones Unidas, la ONU, como le conocen algunos, entre comillas dicen que hay que parar y frenar las guerras, son ellos mismos los que soliviantan la guerra. Son ellos mismos los que pagan y les ayudan a que otros tengan más armas y puedan luchar contra un país y el otro. Aunque ellos hablan de la paz y de las naciones, entre comillas, estos unidas del mundo y demás cosas, pero el mundo no se va y no se va a ir porque Dios no quiere que vaya a la paz, no va a ir a la paz, sino va a ir a la guerra. La Biblia, a través de Joel, nosotros vimos, solo usamos ese pasaje, pero podemos ir a Isaías, hay varios pasajes. Ezequiel mismo habla de las guerras, ya una vamos a estudiar en la que sigue a la que vamos a estudiar hoy. Siempre estamos viendo que los últimos tiempos y la gran tribulación, por sobre todo mirando Apocalipsis, libros como Daniel y, como dije, Isaías, Ezequiel y Jeremías, vemos que el mundo para el día de Jehová, para el postrer día, o para el día del Señor, como se usa esa expresión en el Nuevo Testamento por Pablo y Pedro, siempre van a la guerra. A que va a haber guerra, que va a haber destrucción, va a haber mucho mal y va a haber mucho egoísmo. Y esas guerras, también vimos, van a estar acompañadas de pestes, hambres y terremotos. Algo que no mencionamos mucho, lo pasamos un poco por alto, pero que hoy podemos darle un poquitito de lugar, es el tema de los terremotos que van a acompañar esas guerras. Ahora, nosotros estamos viendo que en estos últimos años se han multiplicado mucho los terremotos en todos los lugares. Nosotros por ahí vivimos en zonas que se llaman zonas sísmicas, zonas que en cualquier momento puede temblar, cimbrar o lo que sea. Pero es interesante que hay lugares en donde a veces nunca se habían sentido terremotos, o se llaman zonas no sísmicas, zonas que no tienen problema con sismos, y sin embargo se han sentido temblores en el suelo. Y aquí nomás en América Latina, en la parte de Sudamérica, mejor dicho, se han visto incluso temblores en lugares donde nunca había temblado, donde nunca se sabía, ni siquiera se conoce, ni siquiera hay edificios hechos y preparados para temblores, porque no son zonas normalmente sísmicas, como quizás la zona de la cordillera o todo lo que es la zona oeste del continente americano. Pero los terremotos es algo que van, parece, acompañando cada vez más a la humanidad. Y son terremotos muy fuertes. Algunos de ellos ya la escala de Richter no las mide. Tienen que medirles con la escala de Mercalis, porque ya no se puede medir más, porque la de Richter va hasta 9 y ahí se queda. Hasta ahí llega. Si pasa de 9, ya no se sabe cuánto pasó de 9. Si llegó a 10, si llegó a 9.50, si llegó a tanto, a 11, no sabemos. Pero terremotos como el de Japón en 2011 y otros lugares, no se pudo medir bien exactamente. Se dio como que fue 9, pero pudo haber sido peor, pudo haber sido mucho más, porque la escala de Richter no llega más de eso. Es interesante que el Señor poco a poco, y en el Apocalipsis vemos que hay varias veces que se mencionan los terremotos, y Jesús dijo que parte de la humanidad al final de los tiempos. El año pasado Roma 3 veces tuvo temblores. Lástima que ninguna de ellas tembló la parte del Vaticano. Pero 3 veces Roma, la capital de Italia, sí tembló. Fue destruida. Y como hemos visto cuando estudiamos Apocalipsis 17, hemos visto que un temblor va a hacer caer a la gran Babilonia. Y eso lo vemos también en el capítulo 18. Hermanos, no vienen bien las cosas para el final de los tiempos. Las cosas vienen muy difícil a causa del pecado y cómo se va multiplicando, como dice Jesús, porque se multiplicó la maldad. Porque se multiplica la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Puede ser que ese amor de muchos pueda ser también de los cristianos, puede ser de la nación de Israel hacia sus connacionales, puede ser que sea del mismo planeta Tierra, de los habitantes del mundo, porque si vamos a y nos ponemos a pensar hoy, el amor, en el correcto sentido de la palabra, ni se lo conoce casi. Hoy amor se le llama al sexo libre. Hoy algunos dicen cuando van a ir a hacer el coito, dice, vamos a hacer el amor. Y así, eso no es hacer el amor, discúlpenme, eso es ir a hacer cochinadas. A menos que sean casados y estén en matrimonio, sí. Pero si están, no están en esa forma, son solteros, andan en las nuevas culturas urbanas de lo juvenil y la práctica del género, que hasta los viejos están encaramelados con todo este tipo de cosas. Eso es cochinada y pecado, eso no es hacer el amor. Eso es sencillamente hacer tonterías y pecar delante del Dios del cielo. Todo es maldad. Hoy el amor, todo está relegado a lo sexual. Está prácticamente esa palabra relegado a eso, al enamoramiento, a los corazones que vuelan por la cabeza de los dos enamorados, sean hombre con hombre, sean... Hoy se dicen que hombre y hombre se aman, es amor. Y todo es amor. Una mujer con otra mujer se aman y es amor, porque ellos se aman y por eso se casan, porque nadie les ha amado, entonces se tienen que amar entre mujeres o entre hombres. Pero para Dios en Romanos 1, es abominación, no es algo grato. Todo esto ha conducido que la maldad se vaya multiplicando. Y ustedes saben que hay países que se arman para la guerra porque quieren destruir a los países que promueven la homosexualidad y que promueven, por ejemplo, las fobias esas que hoy dice que uno es xenófobo y no sé qué más porque no le gusta la homosexualidad y demás hierbas o el tema del género y eso. Pero hay países que se arman de todo eso porque quieren ver si van a poder luchar y destruir y desterrar la impureza, según dicen ellos, la impureza de la humanidad. Que sí, es una impureza, pero no es la manera en que Dios va a destruirlo solamente. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que el himno que nosotros lo tenemos cambiada la letra, pero hay un himno en casi todos los himnarios evangélicos que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas, dice, bienvenidas, daremos al Señor. Sí, van a estar unidas como hermanas. Es la verdad. Todas las naciones van a estar unidas como hermanas, pero no para dar la bienvenida al Salvador. Para estar con todas las armas apuntadas, cañones, aviones, misiles, todo apuntado a la venida del Señor. Esto va a ser en el Valle de Jezreel, o Valle de Armagedón, o de Josafat, como depende del libro que están leyendo en la profecía bíblica. Ahí van a estar todos apuntando todas sus metrallas para recibir al Señor. No para darle la bienvenida. Sí, le van a decir bienvenido, vos vení nomás, y le van a empezar a tiros. Obviamente no va a pasar, el Señor no va a morir, pero es importante entender una cosa. No hay unidad, no hay color de rosa, como dice la otra estrofa. No hay color de rosa para el final de los tiempos. Va a ser muy difícil. Ahora vamos a ver un poquito cuál podría ser la guerra que va a inaugurar este periodo de 9 guerras que se van a ir viviendo al final de los tiempos. En el Salmo 83, si ustedes quieren ir abriendo sus Biblias ahí, el Salmo 83 es un salmo que por ahí a veces lo leemos y nos parece que por ahí, bueno, es algo que no tiene mucho significado. Pero es interesante que ahí se habla de una guerra, ahí se habla de una traición de los vecinos de Israel, de las naciones que están inmediatamente alrededor de Israel. Esa nación, lamentablemente, va a ser acosada en todas estas guerras. Israel va a ser una de las que más acoso va a tener en todas ellas. Habíamos hablado que algunas guerras son los vecinos de Israel con Israel, o sea, son naciones con naciones, así humanamente hablando. Hay guerras que van a ser mixtas, en que van a participar el demonismo y los habitantes de la tierra. Hay una guerra en el cielo que se va a librar, la vamos a ver más en el capítulo 12 ya esto. Hay una guerra en el cielo entre las huestes de maldad y los ángeles de Dios, que también van a pelear, en donde el final de esa guerra va a ser la caída a la tierra, totalmente y relegado solo al planeta Tierra de Satanás. Y así seguirán, y después está, incluso en el 9, la guerra con los habitantes del abismo, que se levantan, y esa va a ser una guerra mixta, ya lo vamos a ver con más detenimiento, que van a participar seres humanos y también seres espirituales de maldad. Todos ellos van a estar. Son guerras que se van a ir librando, donde el mundo, como vimos la semana pasada en Lucas, donde el mundo va a estar en una expectación de juicio y van a estar en tinieblas. Porque dice la Biblia también que al final de la gran tribulación, ¿saben lo que va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Todo esto va a producir la locura de la gente. Ahora, yo a veces me puse a pensar, ¿en qué consistirá en que el sol se oscurecerá? ¿Se va a oscurecer porque Dios lo va a ir ya llevando a que sea la nova, lo que sea que comience a ir al proceso de convertirse en un agujero negro cuando explota una estrella? Porque las estrellas tienen una vida, una cierta cantidad de años, y después se convierten en lo que llaman una supernova y se hace un agujero negro y ahí queda todo. Termina lo que es la luminaria, el calor, la energía de esa estrella o de ese sol, como lo querramos decir. Pero, ¿será que también puede ser que el oscurecerse será por la cantidad de humo, de smog y de todo lo que las diferentes guerras, como la que vamos a ver ahora, van a producir en el ambiente del mundo? Hoy se lucha mucho con el tema de las emisiones del gas invernadero y de un montón de cosas, del butano y de otras cosas. Me acuerdo que cuando vivíamos en Misiones, nosotros vivíamos ahí en una chacra, y en ese lugar un tiempo se había como certificado el lugar para que sea de acuerdo al ambiente. Entonces no podía haber ningún tipo de excrementos de animales, no se podía tirar basura así por ningún lado. Y todo, que obviamente estaba bien, todo eso es correcto, pues tampoco andar como en un chiquero en el patio o lo que sea. Pero bueno, cosas que los animales normalmente los hacen, y que si teníamos un establo o había algo, había que estar limpiando, lavando y todo eso, porque no tenía que haber nada. Hacer fuego, que nos gustaba quemar basura, y eso tampoco se podía, porque estábamos contaminando el ambiente. Igual hacíamos cuando sabíamos que no venía unas 2 semanas. Después, obviamente, había que cubrir las cenizas. Pero uno igual tenía esa maña, ¿no? Pero todo esto se promueve. México, por ejemplo, China, son países que tienen una contaminación ambiental terrible. La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas. Ahora piensen, viene la fiesta de Navidad, Año Nuevo, o bueno, hay un partido de fútbol muy importante, y más si es el clásico, superclásico, como los llamen, y juegan y empiezan los tiroteos con la pirotecnia. Y si hay mucho, ¿qué se empieza a sentir en el ambiente? Olor a la pólvora, olor a todo lo que explotó, a los cohetitos y lo que sea, de 3 tiros, 5 tiros, tortas pirotécnicas y lo que sea. Pero todo eso se tira, y el olor en el aire queda. Ahora piensen, esto es solo pirotecnia estoy hablando. Ahora piensen qué pasaría si se empiezan a tirar bombas en diferentes partes del mundo y a empezar a destruir gente. ¿Qué va a haber en el ambiente? Espesura ambiental. Un smog. Y que a la vez va a oscurecer el ambiente por la cantidad de humo. Por la cantidad de gases de diferentes tipos que se van a conjugar en el aire. Y todo eso va a traer una contaminación ambiental horrible. Acuérdense que Pedro dice que todo esto será quemado, arderá y se fundirá en el fuego. Por el fuego. ¿Y el fuego qué hace? Lo lamento, hermanos, pero cualquier fuego que sea, menos o más, depende de lo que usted está quemando, emana humo. Los palestinos hace 2 semanas, 3 semanas atrás estaban meta a quemar cubiertas en la franja de Gaza y tirando y haciendo cohetes para todos lados. Y el humo negro que levantaba. Ah, eso las Naciones Unidas, la UNICEF no dicen nada. No, no, ellos no contaminan el aire. Supuestamente si los ambientalistas están trabajando para tener un mejor mundo, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban ellos cuando tenían que atajarle a los palestinos con la cantidad de humo negro que estaban emanando? Un humo re tóxico. Neumáticos, hermanos. Es brea pura que se está quemando. Es goma que se está quemando y eso emana una contaminación ambiental horrible, terrible. Los hospitales en Israel estaban trabajando todo con filtros ambientales para que no a los enfermos no puedan estar, no se les contamine y no se enfermen más de lo que ya estaban en los hospitales. Y atendían a palestinos todavía. Fíjense que Israel estaba atendiendo a los propios que le atacaban. Pero tenían filtros ambientales en la parte de aire para que no entre el smog producido por los neumáticos quemados. ¿Nos damos cuenta dónde estamos yendo a parar? Se va a oscurecer el sol. ¿Pero será que solo porque Dios lo va a ir destruyendo o porque verdaderamente el planeta va a estar en una contaminación horrible en el ambiente? Posiblemente, la del Salmo 83 es la guerra menos conocida y captada por muchos lectores de la Biblia y estudiantes de profecía bíblica. Para una gran mayoría, una de las primeras guerras a librarse podría ser la de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, pero como veremos, algunas de las condiciones en las que está Israel cuando esta invasión llegue no se dan hoy en día y no se darán hasta cuando se libre la guerra del Salmo 83, que son la conglomeración de los vecinos inmediatos de Israel, lo que llamaríamos los países limítrofes con algunos aliados un poco más lejanos. Muchos son los pasajes proféticos en el Antiguo Testamento y ninguno de ellos deja de tener valor, siendo que se cumplieron o se cumplirán. Lo referente al Salmo 83 es algo muy interesante cuando lo observamos con atención y consideramos la situación que presenta. Como les dije, vamos a leer para reconocer un poquito todo lo que no es un salmo muy largo, pero vamos a leer rápidamente y en especial nos tenemos que concentrar desde el versículo 5 en adelante porque ahí se van a nombrar las naciones que van a participar. Obviamente está hablando de las naciones en el tiempo antiguo, pero ya después la vamos a ver qué países son los de hoy, esas naciones que el Salmo 83 está hablando. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. La nación atacada es Israel. Los vecinos que consultan astutamente porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Observando y mirando lo que hoy está pasando con Israel, creo que esta guerra se está preparando. No estoy diciendo que es la guerra, no estoy diciendo que es la guerra del Salmo 83, pero se está preparando. Jamás los palestinos, que ya estamos viendo últimamente mucha noticia de ellos, los cisjordanos y jordanos del norte y del este de Israel, todos ellos están con mucho trabajo y hablando y aglomerándose. Incluso Egipto, aunque hoy trata de amainar y trata de como que buscar que haya un poco de cierta tregua hacia Israel y no haya tanta pelea con todo Egipto, es un país que también quiere que Israel sea destruida. Hoy Irán está interviniendo a través de Siria, que es el asirio, el que está ahí también en ese lugar. Pero es interesante cómo los países hoy alrededor de Israel están trabajando a todo lo que pueden, a pleno, para que Israel sea destruida. Y lo están diciendo a través de las noticias. Incluso las Naciones Unidas y otras organizaciones de diferentes naciones están apoyando no a Israel con armas, no a Israel con soldados, no a Israel con planes de alguna manera para ser libertados o tener hogares, sino que están alimentando y ayudando y colaborando con aquellos que son enemigos de Israel. Incluso Estados Unidos, que suponía siempre o supone ser un aliado siempre de Israel, principalmente en la época de Obama, fue nada aliado, no tuvo ninguna alianza. Hoy quizás, bueno, con el presidente de turno parece como que hay más tregua un poco, pero con todo eso no tienen un apoyo fuerte de Estados Unidos en el sentido militar. Hoy Israel se está defendiendo mucho solo. Está desgastando su ejército, está desgastando muchísimo todo aquello que es su arsenal, porque aunque están comprando armamento, todo, pero están comprando de su propio dinero. Es un país que poco a poco, si no se cuida, puede perder su capital económico me refiero, no Jerusalén, sino su capital económico, porque están muy solos en muchas cosas, porque aunque Estados Unidos hoy trasladó la embajada a Jerusalén y está Guatemala, está Paraguay y creo que hay unos países que pronostican hacer eso, hay algunos que hicieron su consulado ya ahora en ese lugar, pero con todo ello, hermanos, hay que entender una cosa: Israel se está quedando solo en el tema de ejército, y aunque ellos producen mucho armamento propio, con todo se necesitan de otros. Estos países que están alrededor, que se nombran aquí en el Salmo 83, son todos ellos, son todos esos países que están ahí. Vamos a mirar rápidamente cuáles son. Aquí hay, no sé si lo van a distinguir por ahí los que están, hay una bandera que es la de Israel en el medio. Alrededor están todos los países que estarían nombrados aquí en el Salmo 83. Todos ellos están nombrados. Está al norte, tenemos al Líbano y a Siria. Tenemos principalmente al norte. Al noreste está Irak. Ya sería noreste, pero ya va más yendo hacia el este. Están los jordanos del centro y del norte. Están también hacia el este. Esos todos son Moab y Amón. Y esos son lo que dicen los hijos de Lot al final. Porque los hijos de Lot, si ustedes leen Génesis capítulo 19, van a ver que Amón y Moab salieron de la relación incestuosa que hubo entre las hijas de Lot y Lot. Cuando habían huido de Sodoma y Gomorra, le emborracharon a su papá y de esa manera hicieron el coito y cada una de ellas se embarazó. Y de ahí salió Amón y Moab, ellos son los hijos de Lot. Por eso, cuando miramos hoy a los jordanos y cisjordanos, todos ellos son los antiguos moabitas y amonitas que siempre tuvieron lucha con Israel. Es interesante que a estos pueblos, cuando Israel entró a conquistar Canaán, Dios le dijo que a ellos no les toquen. ni tampoco a Edom. Ustedes ven las tiendas de Edom, que son Arabia Saudita, y son también, primero dice los de Edom, ismaelitas. Los ismaelitas son los árabes, y la zona sur de Israel hacia el Negev, toda era la zona, y un poquito más hacia el oeste, estaba la zona de Edom. Hoy esas ciudades de Edom se llama, hay una rescate de Petra, que está algo, se reconstruyó, algo se la restauró, hay varias. Pero cuando ustedes leen en la Biblia, por ejemplo, ciudades como Bosra, Petra, son todos ciudades de Edom. Eran países que siempre estuvieron al pie del cañón para batallar. Desde que Israel llegó a la tierra de Canaán y ya iba, llegaron a Cades Barnea, que era el lugar donde ya podían ir viendo la posibilidad de pasar el río Jordán, cuando iban a tener que pasar por Edom, Edom dice que salió con un ejército y dijo que ellos no los iban a dejar pasar por el camino real, que era una recta más fácil para llegar a Jericó. Pero ellos no le permitieron. Dijeron, no pasarás por nuestra tierra, y dice que Edom salió con gran ejército, y el rey también. Siempre fueron opositores a la nación, y supuestamente, por ascendencia, eran hermanos. Son los mellizos de Rebeca. Pero dice, ¿se acuerdan la profecía? Hoy, cuando en la primera hora citábamos, ¿cuál era la profecía que le dio Jehová a Isaac? Que habrán dos naciones en tu vientre y las dos pelearán. Rebeca ya traía dos nenes que se estaban pateando adentro en el vientre. Ya se estaban peleando adentro del vientre, y esa pelea perdura hasta el día de hoy. Aunque los edomitas, posteriormente se los llamó los idumeos. ¿Saben quién eran descendientes de los idumeos? Idumeos se les dijo porque ya se mezclaron los edomitas con los árabes y los nabateos y otros pueblos. ¿Y saben quién salió de los idumeos? ¿Quién era? Por eso era tan buen constructor. Ustedes saben que los nabateos fueron grandes constructores, grandes personajes de la construcción en la antigüedad. Y uno de ellos fue el rey Herodes. Herodes el Grande era descendiente de los idumeos. Por eso tenía cierta, entre comillas, por supuesto, cierto aire para Israel. Le construyó el templo, les hizo varias cosas y demás cosas, la fortaleza Antonia y demás. Pero todos ellos hicieron, pero siempre estuvo la enemistad. Siempre estuvo la pelea. Siempre estuvo la discordia. El Salmo 83 es el clímax de la maldad que se va a dar contra los habitantes de Israel de parte de sus propios vecinos. Ahora, nosotros decíamos que muchos estudiantes de la Biblia creen que la guerra, la primera que se podría librar, es la de Gog y Magog, la de Rusia y sus aliados, diríamos hoy. Esa es la próxima que estudiaremos. Pero esa guerra no se puede librar por un tema que hay en el registro de Ezequiel 38, que es que Israel va a habitar sin muros y en paz. ¿Qué tiene que pasar para que Israel hoy habite sin muros y en paz? Hoy Israel tiene un muro inmenso en la franja, cerca de la franja de Gaza. Hoy no es que los palestinos así nomás pueden pasar y todo. Tienen una aduana armadísima Israel tiene para que así nomás no entre cualquiera. Hoy están con muros, están con un montón de... El muro natural que tienen los altos del Golán al norte con Siria es un muro natural que tienen ahora, pero hacia los otros lados también tienen un ejército amurallado de soldados. Porque todas las fronteras de Israel están totalmente cercadas por soldados. Si no tienen un muro de cierto material, tienen soldados que están listos y a matar a cualquiera que se venga con cierto peligro. Hoy Israel no habita en paz. La guerra de Gog y Magog no se puede dar porque esa condición no está dada hoy en día. Por eso se cree que la primera guerra que se va a librar va a ser la con sus vecinos. Israel va a tener que luchar, aunque no va a ser Israel. Como les dije la semana pasada, todas las guerras, las 9 guerras del fin de los tiempos, son traídas ¿por quién? ¿Y quién las batalla? Dios. Dios a través de Joel le dijo, venid, vengan, vengan todos, júntense, traigan sus espadas, traigan todos, sus lanzas, traigan todo lo que... Obviamente está hablando en términos antiguos. Hoy no traen lanzas y espadas, hoy traen ametralladoras, cañones, misiles y de todo, cohetes y de todo lo que haya. Y los drones guerreros. Hoy ya se pelea con drones que tienen sus ametralladoras microscópicas y van disparando balas mortíferas, y ya con eso también se está haciendo. Hoy la tecnología armamentística es impresionante, hermanos. Misiles que ya están todo por computadora, programados y listos, y van al punto exacto que se le dice. Si ven una persona parada y dice, queremos que entre el misil al ojo de esa persona, al ojo mismo va a ir la punta del misil. Esa es la tecnología que se maneja hoy. Y algunas de esas tecnologías los vecinos de Israel las tienen. Aquí estamos hablando de términos antiguos de guerra, pero trasladémonos un poquito a los días de hoy. Bueno, sigamos un poco con estas naciones. Dijimos los edomitas y los ismaelitas, península arábica, Arabia Saudita y todo lo que es hacia el este de la península arábica, que está la zona hoy de Petra y otras ciudadelas que quedaron de lo que era el antiguo Edom. Tenemos a Moab y los agarenos que están en la zona noreste de Israel, son vecinos de esa parte que hoy es Irak, y también los jordanos del norte y del centro. Después seguimos todavía y acá tenemos a los... Yo voy a mirar el otro mapa porque así les puedo dar bien la parte geográfica. Ya no todos estamos tan memorizados, pero tenemos a los agarenos Jebal, Amón y Amalek. Jebal está hoy a lo que es el norte de lo que era el antiguo Tiro y que hoy es todo el Líbano. El Líbano, que es lo que está en orillas al mar Mediterráneo, que está hacia el noroeste de Israel. Ese país, el Líbano, es todo lo que antiguamente, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, se nombra la ciudad de Tiro y de Sidón. Todos esos dos países o ciudades importantes de esa época es hoy todo el Líbano. Ellos están al noroeste de Israel. Esto es Jebal y es también... Cuando miramos a Amalek, está hacia el sur, a la península que es del Sinaí, que es lo que serían los palestinos de hoy y los que los acompañan ahí, que están con esas liberaciones para Palestina y demás cosas. Después, los agarenos son los que están en las zonas frontera con Egipto, viven en esa zona ahí, están más atrás de la franja de Gaza, pero están muy cercanos a Israel, no tienen muchos kilómetros para llegar. Después tenemos los filisteos y los habitantes de Tiro, también Líbano, Tiro, y también tenemos los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Se acuerdan? Los palestinos. Son los eternos enemigos de Israel. Desde que Israel se puso como nación, nunca dejaron de molestar. Siempre molestaron. Desde que nace Yasser Arafat con la OLP, la famosa Organización de Liberación de Palestina, desde que nace ese hombre y empieza con su organización, Israel no dejó de tener acoso. Son los vecinos más inmediatos y que prácticamente una frontera seca los separa y por eso tanto lo atacan a Israel, tanto atacan y es la que más cerca de Jerusalén está. Es la frontera más cercana a la capital de Israel. Así que ahí tenemos más o menos identificados a estos países y es importante ver cómo Dios va a ir operando en la guerra contra ellos, cómo los va a ir de a poco venciendo. La oración imprecatoria, que es el castigo que pide el orador aquí, la persona que es, acá se llama Salmo de Asaf. Si Asaf es el personaje que oraba, si es el Asaf del tiempo de David, no sabemos, o es el Asaf post-David, que vino en la época ya de Ezequías y otros. Pero miremos un poquito lo que Dios quiere para estas naciones, y, o mejor dicho, lo que quiere y la oración que hace y que creo que Dios va a obrar. Dios va a hacer. Fíjense, hay un pasaje en Zacarías 12, que habla algo muy interesante. Zacarías capítulo 12, versículos 6 al 8, en relación al Salmo 83. En aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén, y librará Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Este pasaje habla de la primera liberación de Jerusalén, que fue en 1948, pero también de la liberación total de todos los pueblos de alrededor, que todavía no se cumplió. Se cumplió en que Jerusalén fue librada, fue limpiada y la nación volvió a su país. Hasta ahí Dios cumplió, pero todavía falta que todos los enemigos alrededor de Israel sean consumidos y terminados. Para que ahí recién, porque toda la principal guerra que tiene hoy Israel es por sus vecinos alrededor. Todavía, pero sí vendrá, todavía Rusia no tiene una enemistad extrema con Jerusalén o con Israel. Todavía muchos países de América y otros países, aunque dicen no estar de acuerdo con Israel y demás cosas, no están con el deseo de ir y eliminar a Israel. Los que hoy quieren eliminar a Israel son sus vecinos, de los cuales van a ser libertados, lo que el Salmo 83 está hablando. Bueno, la imprecación del orador dice, hazles como a Madián. Todo lo que vamos a ir leyendo, ustedes lo van a poder cotejar desde el capítulo 4 hasta el 9, libro de Jueces. Todos los personajes que vamos a ver van a estar en ese libro. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín, en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios, dice. Hoy, todos los países alrededor de Israel, Arabia Saudita, la Franja de Gaza, los palestinos, todo lo que es el Líbano principalmente, que está muy subvencionado armamentísticamente por Irán, ellos están todos los días por las noticias diciendo tiene que morir Israel y tiene que desaparecer Israel. Las elecciones que se hicieron ahora hace poco en el Líbano, todos ellos fueron con este fin y ellos mismos reconocieron públicamente que son ellos los que hostigan a Israel porque no quieren que Israel sea nación. Ellos mismos dicen, hemos nosotros subvencionado a los palestinos para que destruyan a Jerusalén. Ellos ya lo reconocen abiertamente. Ellos ni siquiera esconden ya lo que quieren hacer. Irán directamente dice, porque es el país que ahora incluso se está introduciendo a través de Siria, está acercándose mucho a Jerusalén, a Israel. Ellos dicen directamente, Israel no puede ser más nación. Ellos pusieron fecha tope, 2030. Bueno, falta mucho. Hay más de 10 años todavía, según ellos. Pero quiero decirles que por más que diga Irán, por más que diga el Líbano, por más que Siria, que aunque no lo dice abiertamente, pero quiere que Israel pierda su territorio, por más que no lo digan, y Arabia Saudita, aunque entre comillas es un aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, pero en lo que a la parte religiosa se refiere, Arabia no quiere saber nada de Israel. Cuando Israel pidió permiso para pasar con sus aviones por territorio árabe, los árabes dijeron que solo pase, pero una señal en falso y derribamos. Solo por la alianza con Estados Unidos que tiene Arabia, y es uno de los países de la OTAN, por eso nomás no atacan hoy a Israel. Pero una vez que saquen su alianza, con Estados Unidos, no tendrán ningún problema, porque los ismaelitas, los descendientes de Ismael, son esos fieros que le dijo a Abraham, Dios a él, será hombre fiero y será él contra todos y todos contra él. Los ismaelitas, los árabes hoy en día principalmente, o los de Dedán y demás, todos son gente que siempre estuvo en contra de Israel. Madián, son descendientes de Ismael. Estos de Madián que ellos dicen, hazle como a Madián, hazle como a esos que nos atacaron en la época de Gedeón. Y como esos que vinieron también en la época, el personaje que ahora se me fue, estaba Jael, la mujer que mata a uno de los grandes generales, Sísara, y estaban todos ellos asustados, y tanto Gedeón y todos los que perseguían a Oreb, a Zeeb, a Zeba y a Zalmuna, todos ellos, todos ustedes pueden leer en el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Jueces. Pero desde el 4 comienzan las primeras batallas. Esa forma en que fueron destruidos, sea por fuego, sea por el viento, sea porque Dios los destruyó, es lo que está pidiendo. Asaf, el autor de este salmo, está pidiendo y rogando a Dios que su nación sea libre. Y hay cosas que se dicen acá en el Salmo 83 que no se cumplieron así en esa época. Se cumplieron por un ejército que batalló de 300 hombres, los destruyó, y aunque Dios obró milagrosamente para que entre ellos se mataran, no vino fuego, no vino torbellino, no vino el viento solano, no vino todo el calor que va a haber en el Salmo 83. Fíjense, seguimos un poquito. Más adelante, 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos, así como tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. ¿Esta no fue la manera en que fueron destruidos los ejércitos en tiempo de Gedeón y en tiempo también Barak, el general que se levantó medio miedoso, pero que quería llevar a Débora también porque no tenía valor? Pero no fue la manera en que se destruyeron. Todos se destruyeron por un ejército, por una batalla milagrosa ganada por Dios. Pero aquí ya se habla que va a haber fuego, que él desea que realmente haya una tempestad y un torbellino. Ahora, ¿por qué va a haber mucho calor? Por lo que decíamos en el estudio anterior. Las guerras, las últimas guerras que se van a librar en Israel, que se van a librar hacia Israel, todas ellas se van a librar con armamento de mucho calor. En especial lo que hoy se llaman el armamento nuclear. Produce mucho calor. Produce mucho desecho, sea humano y de todo lo que tiene vida. Incluso hay cosas, cuando nosotros miramos lo que pasa en países donde hubo, por ejemplo, problemas nucleares y donde hay una alta radiación, hay animales y seres humanos incluso que ya viven y aprenden a convivir con la radiación, como que el cuerpo se... Pero son personas que, por ejemplo, las mujeres cuando dan a luz hijos salen todos deformados, salen todos feos, salen monstruos, porque lamentablemente todo eso contamina el cuerpo, y aunque el cuerpo ya se de alguna manera se pudo inmunizar a cierta radiación, pero los nuevos seres humanos que empiezan a nacer nacen horribles. Es más, mucha matanza hubo poco tiempo después de lo que pasó, por ejemplo, en Pripiet, en lo que fue la planta de Chernóbil de la Unión Soviética, cuando el cuarto reactor, módulo generador de electricidad que tenían en esa época, explotó y reventó. Muchos de los que vivían en zonas cercanas, ya no en Pripiet, ya no se podía vivir. Aunque era una de las capitales de la modernidad del momento, y era tan hermosa la ciudad, muy bella, pero no se podía vivir. Pero muchas ciudades como Kiev y aldeas aledañas, todas ellas lamentablemente quedaron contaminadas. La zona sur de Rusia hacia el este, y todo quedaron contaminadas lamentablemente incluso en la zona de Bielorrusia. Y todo en esos países, mucha gente murió, o sea, bebés, directamente se los desechaba porque nacían horribles, que si se les dejaba crecer, eran algo espeluznante. Fue algo horrible lo que sucedió. Ahora piensen lo que va a pasar con este ejército que por el fuego, por el torbellino, el viento solano, van a ser destruidos. ¿Qué va a causar la destrucción que Dios va a oficiar en ese momento? Dice, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros ¿de qué? Hoy no tienen vergüenza. Hoy son sin vergüenza. Llénalos, dice, de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. ¿Qué pasó con Seba y Salmuna? Dos reyes que eran los últimos que iba Gedeón con su ejército a buscarlos. Y llegan a un pueblo, llegan al otro, a los habitantes de Siquem, llegan a otra ciudad también, y le dicen que les den pan, le den comida, le ayuden y demás cosas. Y ellos no le dieron. Gedeón se enojó con ellos y dijo que cuando él volvía los iba a pasar espinos y demás cosas en las espaldas. Pero lograron agarrar a Salmuna y a Seb. Los lograron tener. Los mataron. El ejército de ellos cayó en una vergüenza horrible. Un ejército gigantesco. El ejército de Gedeón tenía solo 300 hombres. Primero comenzó con 32.000. Estamos poniendo una exponencial inicial impresionante a lo que fue el ejército que le quedó. Después se fueron 10.000, quedó con 22.000. Todavía le dice Dios, no, son muchos. Son muchos, demasiado ya. Entonces sigue mandando gente a la casa. Váyanse a ver. Entonces tenían que ir a un río, tenían que postrarse ahí, y los que se postraban, se tiraban al suelo y lamían el agua, quedaban. Y los que se ponían sobre sus rodillas y llevaban con la mano, esos no, esos son los delicados. Esos son los que no son capaces de postrarse a tierra directamente y lamer como perros, dice. Porque hasta de eso dice. Tenían que como perros humillarse y lamer el agua como si fuera un perro cuando toma agua. Eso solo que 300 nomás queda, hicieron eso. El resto todo llevó con la mano a la boca. Esos todos tenían que volver a su casa. Y se fueron. Con 300 hombres. Hoy Israel tiene más o menos 8,5 millones de habitantes en su país. Solo eso. Pero son millones y millones los que están alrededor de él. Entre palestinos, los sirios, los árabes, los agarenos y demás, todos esos pueblos que se nombran, son muchos. Son muchos. No van a poder batallar. Si realmente todos estos pueblos humanamente no ganarán la guerra, no pueden. Pero el salmista ya no confía en él. Ora a Dios para que él sea el que castigue, que él sea y pone como ejemplo esa guerra de Gedeón para que ellos sean librados de lo que va a ser esa batalla. Cuando pase esto, hermanos, cuando suceda lo que sucede en el Salmo 83, que todos ellos se confabulan a una, hacen artimaña y hacen comentarios sueces hacia Israel, todos ellos cuando sean destruidos, recién ahí podrá prepararse el camino para la otra guerra, que también es de seres humanos con seres humanos, pero acá ya van a participar países de otros lugares, de otros lugares. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar de varios países que ya son potencias muy enormes en relación a... Pero tiene que haber paz en Israel. Tiene que haber ciudades sin muros. Y para que eso suceda, tiene que haber una guerra en la que sus vecinos tienen que ser destruidos. Si no es así, Israel no tiene paz. Israel no podrá sobrevivir. No tendrá las condiciones. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, y miramos este tipo de estas guerras que se van librando, tenemos que saber una cosa, que todos los detalles que se dicen se van cumpliendo y se van a cumplir. Bueno, para Gog y Magog no se puede cumplir como la primera guerra porque Israel hasta el día de hoy no está en paz y no estará en paz hasta que sus vecinos caigan, sean humillados, sean afrentados, y tengan que reconocer delante de Israel que ellos tienen un Dios que es superior a ellos y que el Dios de Israel está obrando otra vez y está matando a los enemigos de Israel, porque muchos morirán. E Israel, en el tiempo del Salmo 83, empezará a recuperar su territorio del reino davídico y del reino también salomónico. Comenzará a recuperar toda esa tierra porque es de ellos. La tierra que hoy viven los palestinos, los filisteos, toda la zona hasta el río Nilo, hasta el río Éufrates, que es el norte de Siria, y de la zona de Irak, todas esas zonas, todo es de Israel. Es parte de la promesa a Abraham. Y ellos comenzarán a recuperar, echarán, limpiarán todos esos lugares y comenzarán a obrar. Y cuando eso suceda, ahí habrá otra guerra que tendrán que afrontar, que es la que Dios mediante hablaremos, si Dios nos permite, en el estudio posterior. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que nos vas enseñando y mostrando. Gracias, Señor, porque aunque no tenemos un tiempo enorme para estudiar tantas cosas que tú nos detallas en tu palabra, nosotros con todo ello podemos por lo menos desmenuzar algo. Podemos ir levantando la alfombra y ver lo que hay debajo. No solo ver la superficie, sino podemos ver algo más profundo, que tú nos ayudas a ver cómo manejarás las cosas en los tiempos finales. Y aunque las guerras no son lo único que habrá en los tiempos finales, con todo, Señor, sabemos que es algo muy importante. Tú desde el Antiguo Testamento desde tus antiguos profetas estás mostrándonos que el mundo terminará en una forma muy violenta, todo por causa del pecado. Señor, ayúdanos a que sabiendo esto, hablemos a otros de Cristo y hablemos a otros para que conozcan y sean librados de todo esto que vendrá. Que sean librados de las contaminaciones que habrán en el mundo, que el planeta se tendrá que sucumbir por la maldad de los hombres, por lo bélico que se arman, que muchos sean librados cuando vengas a buscar a tu iglesia. No sabemos cuándo será, sabemos que es muy pronto, Pero pedimos que mientras estemos en esta tierra, en este planeta, como iglesia, velemos y seamos sobrios y no durmamos como los demás, sino que verdaderamente pongamos manos a la obra en llevar tu evangelio, en hablar a otros de Cristo. Sabemos que hay mucha dureza de corazón, pero también sabemos que puedes ablandar los corazones para que puedan creer en Cristo Jesús como Salvador personal. Pedimos que nos ayudes y des fuerzas en todo tiempo y te agradecemos, Padre, por haber conocido a Cristo, por haber conocido su verdad, su evangelio, y hoy tenemos la paz en nuestro corazón porque Cristo nos las dio. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.